eléctrico, radio conseguí con MP3. Ajá. En realidad, cada espacio del Bora está muy bien pensado. Qué bien, ¿eh? Mira, una de las virtudes, además, es la maleta. ¿En serio? Con un gran espacio. Ábrela nomás. A ver. No, tranquilo, tranquilo, sí. Es un bono de 550 mil pesos y una patente gratis. Ahora Volkswagen Bora y Volkswagen Gol vienen con algo más. Un bono de 550 mil pesos y tu patente 2010 completamente gratis. En marzo, en todos los concesionarios Volkswagen.